Saludos, bienvenidos a un nuevo programa, los invitados de Javier Mauri desde mi biblioteca, y hoy vamos a retomar un tema que quedó esbozado en un anterior programa sobre la sanidad pública, y hoy vamos a hablar muy específicamente sobre la atención primaria, más en concreto sobre los centros de salud. Para eso hemos invitado a la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Alcalá de Guadaira y tenemos aquí a dos portavoces de la misma que repiten programa y también a un simpatizante también de esta plataforma que también repitió en el programa anterior. Antonio Tejero, saludos y bienvenido y muchas gracias. Buenos días, Javier, y encantado de volver a estar con vosotros y en un nuevo programa. Es un verdadero placer. José García, también portavoz, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y aquí estamos a intentar solucionar el tema sanitario de Andalucía. Que no es poco. Que no es poco. Y, por supuesto, mi gran amigo y compañero Manolo Pan. Manuel, muchas gracias por estar aquí y bienvenido también. Gracias a ti por invitarme y tus palabras, pues sabes tú que me alegra mucho. Muchísimas gracias igualmente. Pues yo voy a lanzar una pregunta. Cualquiera de vosotros podéis comenzar, podéis contraargumentar lo que vosotros estiméis. Oportuno. En líneas generales, en nuestra Andalucía, en nuestra Sevilla, en nuestra Alcalá, a nivel que preferáis, ¿cómo está la calidad de la sanidad en nuestros centros de salud que vosotros conozcáis? Bueno, yo creo que está bastante mal. Ya en el anterior programa hablamos que desde la pandemia había cogido cuesta abajo y sigue sin parar. Porque lo que se cuenta, una cosa es la que cuenta la televisión y otra es la que vivimos en los centros. Yo que voy mensualmente, soy enfermo crónico y ahí no se ve nada que esté haciendo la Junta de Andalucía y el señor Moreno. Ahí no se ve absolutamente nada. Te hablan de la agenda que está cerrada y el tema de la agenda, cuando ya sabemos que lo de la agenda dicen los mandos intermedios que eso es una mentira, que eso no es verdad, que eso no existe. Existe, pero los ambulatorios lo siguen utilizando. Cuando va a decir, no, es que la agenda está cerrada y no te puedo atender. Por eso digo que no hay nada que se vea que esto haya cambiado para bien. ¿Se puede decir que desde hace unos años para acá cada vez hemos ido a peor? Antonio, hablo. ¿Que haya ido a peor? A ver, como dice el compañero, desde la pandemia para acá, pues la sanidad y sobre todo la atención primaria se ha deteriorado bastante. Deteriorado bastante, ¿y en qué sentido? En el sentido de que hoy, para visitar a un médico, pues resulta de que el mayor problema que tenemos los ciudadanos es la larga tiempo que tenemos que estar pendiente de esa visita al médico. Resulta de que hoy tú vas al mostrador a pedir cita a tu médico de familia, y resulta de que cuando no te dicen de que la agenda está cerrada, como dice el compañero, o bien te dan un plazo de 2 semanas o algo más. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que tiene hoy el ciudadano con la atención primaria. Entonces, si acaso ahora comentamos desde nuestro punto de vista el porqué de ese deterioro, ¿no? Claro, porque tú solicitas cita por la agenda que es una plataforma que la puedes tener en tu teléfono móvil, lo cual me parece perfecto, Salud Responde o algo así, y claro, tienes que hacerlo a partir de las 12 de la noche, ¿vale? Que es cuando se abre un poco del día posterior, pero no del día siguiente, sino desde el último día que ha habido cita. Y te da cita para dentro de 15 días. Eso es así. Y estamos hablando de atención primaria. Y luego vas cuando te toca y te encuentras aquello vacío. Yo sé que tal vez la agenda se haga para descongestionar los centros de salud, pero es que no, ¿por qué no se puede hacer exactamente lo mismo? Que no haya saturación, que no haya masificación en los centros de salud, pero lo que no se puede permitir es que la salud tenga que esperar, tu salud tenga que esperar 15 días. Es que verá, esto ha venido después de la pandemia, ¿vale? Pues dicen que no hay médicos, no hay profesionales. Pero es que antes de la pandemia, no vamos a decir que esto iba al 100% bien, pero tan mal no iba. Y los profesionales antes también se jubilaban, ¿no? Pienso yo. Entonces, esto es lo mismo de antes que después. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Estamos diciendo privatizar lo que es lo que quieren. Pero es que yo tengo fotos aquí que Antonio y yo estuvimos De allí. antes de ayer con parte de la dirección de Valme. Y yo le enseñé fotos, lo que tú has mencionado, de atención primaria. Las consultas están vacías. A las 12:30 saqué la foto. Bueno, y me contestan, bueno, porque lo menos tienen un horario para llamar por teléfono. Digo, todos los médicos están llamando a esta hora. Pero es que ayer voy yo a atención primaria otra vez, a ver, a las 10 de la mañana, y las consultas siguen vacías. También estaban llamando los médicos por teléfono a las 10 de la mañana. Tengo aquí la foto. Que hoy precisamente se le ha pedido una cita a la directora de Don Paulino para hablar con ella y trasladarle lo que nos han dicho en Valme. Porque lo que sí está claro es que en Valme nos sacaron allí unos documentos de atención primaria como que eso funciona a las mil maravillas. Y le dijimos nosotros que eso es una cosa y otra cosa es la realidad. Porque es que está hablando con dos personas. Pepe no pudo ir por otro problema que también estaba invitado porque él pertenece a otro centro y saben más que nosotros lo que ocurre en el centro de. Estoy hablando con dos personas que es que somos usuarios de Don Paulino. Quien dice Don Paulino en Alcalá puede decir cualquier otro centro cualquiera, que ahora mismo pues yo estoy hablando del mío. Y Don Paulino no funciona. Y eso que usted saca ahí, a mí me parece muy bien, pero a la lista de espera de 9 días, eso no es cierto. Nos sacó de 9 días, eso no es cierto. Sí, lo que nos venía a decir este señor es que la media estadísticamente que ellos tienen sacado desde el centro de Valme, que es a donde Pertenece, sí. pertenece el centro este de salud de Alcalá, pues estadísticamente contempla de que la media en los centros de salud de Alcalá es de 9 días. Hombre, mire usted, 9 días, eso es imposible. Y es que resulta de que llegas ahí por la mañana, que se tienen que levantar las criaturas a las 6 de la mañana para coger cita y puede que no te la den. Y puede que lleguen allí al mostrador y te diga el administrativo, pues mire usted, pues no hay cita. Entonces, cuando veo al médico, pues mire usted, la agenda está cerrada. Con la excusa esa de la agenda, bueno, y te viene y te levanta a las 6 de la mañana para ver para pedir encontrar cita y no la encuentra. Y este señor venía a decir que estadísticamente son esos 9 días. Le decíamos, mire usted, los números son muy fríos y tú las estadísticas las puedes contemplar y sacarlas de varias maneras. ¿Cómo quiere que las saque? Los que llaman de tal hora a tal hora, o vale, o los que tienen la cita de este contexto que quiera sacar. Pero ya te digo, las estadísticas son frías. Y ese número que nos daba este señor, pues difícilmente es una realidad de lo que estamos viviendo en los centros de salud. Yo me levanto, yo me suelo levantar temprano, ¿no? Pero es que me levanto muchas veces temprano solo exclusivamente para ir a Don Paulino, a ver, y me pongo en cola, intento sacar números, que después lo mismo voy al siguiente anulo, y lo anulo cuando me lo dan, que no me lo dan nunca. Y es lo que acaba de decir el compañero, la agenda está cerrada, pero es que ahora dice en la dirección de Valme que lo de la agenda es mentira. Pero eres que ahora vas al centro de salud y te dices, bueno, dirán ellos que es mentira, pero a mí me han dicho que la agenda está cerrada. Ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿En qué la puso el cajaba el gato? Es que atención primaria está dejada de la mano, porque ahí lo que quieren es meter lo que quieren meter. Y esto, la gente no nos mentalizamos, y como no nos mentalicemos y hagamos algo y salgamos a la calle, la gente está muy fría, esto se puede ver un ejemplar y no va a tardar mucho. No va a tardar mucho. A mí me da la impresión que se hace una interpretación muy, muy a favor de quien la está, de que la está diciendo, de lo que son las estadísticas. Yo creo que uno de los graves, de lo peor que ha podido pasar en la sanidad española o en la sanidad andaluza, me da exactamente igual, porque las competencias son autonómicas, es cambiar la palabra paciente por la palabra usuario. Porque es que nos convertimos en un código. ¿Y qué es lo que pasa? Pues voy a poner un ejemplo con el tema de la pandemia, que seguimos en pandemia, aunque la OMS haya retirado ya la alerta sanitaria global, pero seguimos en pandemia, ¿eh? Ojo, cuidadito, que todavía no tenemos la vacuna para que la corte. Eso sea de paso. La COVID persistente es de un 0,04% en niños menores de 11 años. Pues no es preocupante. ¿Cómo que no es preocupante? Calcule usted el 0,04% de 7 millones de personas. Estamos hablando de muchos miles de personas, ¿eh? Es que el canal mío, según la estadística de YouTube, lo ven personas con media de 65 años. Como media. Es que lo ve mucha gente joven. Mucha gente joven. Pero si tú sumas y divides, eso te da una cifra. Pero es que la estadística es una foto fija. No es una cotidianidad de lo que pasa en la realidad. Yo sinceramente pienso que esto es un proyecto. O sea, que yo no es que estén alejados de la realidad, sino que esto es un proyecto que empezó hace muchísimos años. Creo que uno, bajo mi punto de vista, bajo mi muy humilde punto de vista, la clave de esto la tuvo Carlos Solchaga, ministro de Economía de la Administración Socialista, como puede haber sido otra. España es un buen sitio para hacer negocios. Ahí se lo cargaron todo, pienso yo. Y lo peor que nos está pasando es que con ciertas administraciones, no voy a decir colores políticos, esto se está acelerando. O sea, el negocio de la sanidad, el negocio de la muerte, el negocio de todo, esto en Andalucía se está acelerando como se aceleró en Madrid, que el Tribunal Superior de Justicia tuvo que poner pie, oiga, que usted no puede privatizar toda la sanidad. Y yo creo que esto es lo que está pasando. Lo que a mí me llama la atención es que España es un país, bajo mi punto de vista, que normaliza la carencia. Es que nos están acostumbrando a que esperemos 15 días, porque vosotros os habéis referido cita en mostrador. Sí. Que te cojan el teléfono ya es una Bueno, odisea. olvídate. Ya es una odisea. Pero esperar 15 días, pues para dentro de 5 o 6 meses o de un año, ¿por qué no van a ser 20 días? ¿Y por qué no 25? Y estamos cambiando una sanidad de calidad por una sanidad, no voy a decir tercermundista, no. Semi-privada. Semi-privada, pero de una beneficencia. Y eso es lo que no Claro. podemos permitir. Pero claro, si un médico hace un MIR y elige la especialidad de medicina de familia, mire usted, es que los contratos, es que estoy aquí, es que estoy en comisión de servicios, es que esto es una estabilidad. Pues mire usted, este hombre o se va a otro país, a Gran Bretaña, por ejemplo, o a Inglaterra, por ejemplo, que son dos cosas distintas, o bien elige otra especialidad, Claro. con lo cual la ratio médico-paciente se descompensa cada vez más y se ponen muchísimos proyectos, muchísimos programas, gracias a enfermería. Que enfermería también es otra cuestión que también tenemos que hablar. ¿Por qué esta dejadez, estamos en Sevilla, estamos en Andalucía, del paciente, no del usuario, del paciente frente a todo esto? Yo creo que no lo ha visto todavía. Creo que le queda por verlo. No. Yo creo, y lo que vemos estaba diciendo es verdad, que esto es planificado, lo dijimos ya en el programa anterior. Esto es una planificación que hay. Y la prueba evidente tiene que todos los años sube el porcentaje de dinero que se le da a la privada. Se debía cada vez más paciente a la privada. Si han tenido que hacer una huelga los técnicos, los médicos, porque había unas cláusulas que había metido aquí en la Junta de Andalucía el PP, que era que se había planificado ya el tema de la medicina, pasarlo a la privada. Y eso está claro y se ve todos los días. Yo creo que el paciente todavía no ha visto eso, que esto se va por año a cada día pasando más paciente a la privada. A mí hace poco me llamaron para que fuera a la privada y le dije que no. Y la contestación que me dieron es, pues veremos a ver cuándo la atiende. Digo, pues si no la atiende, pues tendré que moverme. Que te mandan a la privada o sí o sí. Y eso es lo que tenemos. Y si no nos damos cuenta los enfermos y no apretamos como han apretado los médicos y han quitado las dos que tenían puesto la Junta Andalucía de la tarificación. Pues lo vamos a tener mal. Cada día lo vamos a tener peor. Y es verdad lo que tú dices, que vamos a ir a la beneficencia. Al final nos vamos a ver ahí. Que va, el que tenga dinero se va a curar y el que no tenga dinero no se va a curar. Como no nos espabilemos un poquito los enfermos y los usuarios, no solamente enfermos, usuarios de la medicina pública. Señores, que la cosa no se está arreglando, que es mentira. Que hay que achuchar un poquito y tenemos que salir a la calle a que se enteren los políticos que no estamos conformes de la sanidad que hay. Claro, porque yo creo que lo que tú has dicho lleva muchísima razón. No lo vemos. O sea, yo voy al médico, voy a mi consulta, a mi médico de familia. Uy, qué bien está esto, estoy yo, entro a los 5 minutos o a los 10 minutos, no hay a nadie, esto ha mejorado. Es que has tardado 15 días de tu salud en llegar allí. ¡Ojo! Vamos a ver. Es que no somos conscientes del tiempo. Es que estás al lado del centro de salud, pero has tardado 15 días en que te vea tu médico, ¿eh? Manolo. No, quería decir una cosita que no nos dijeron, ¿verdad, Antonio? Que dice que va muchos usuarios a sacar cita por si acaso. No lo dijeron. Dice, claro, y eso, pues quiero no estar quitando cita. Claro. Si es que es normal que vaya una persona que tenga un historial clínico fastidiadillo como él y como yo, o que tenga 80 años y dice, es que yo no sé cuándo, yo me le voy a sacar, por si para dentro de 20 días, por si tengo algo, no tengo, me tienen. Y es que es normal, ¿por qué? Claro. Porque ustedes estáis dando pie a que ocurra esto. Y la urgencia es saturada. Claro. Exactamente. Es que estáis dando yo pie. Me voy al Valme a urgencia directamente y no paso, por ejemplo, Medina, la primaria. Por el CARE, por si acaso. Entonces, porque la atención del CARE, que por cierto, en el CARE hay dos distritos sanitarios, el norte y el sur, dos distritos sanitarios distintos en un centro de alta resolución que se ha convertido en un centro de especialidades y en urgencia. La urgencia la lleva un distrito sanitario y todo demás otro. Eso no puede salir bien. Tienes que esperar 3 o 4 horas para luego te pueden derivar y te derivan al centro de urgencia hospitalario. Pues para eso me voy al hospital y estoy saturando el hospital. Que claro, era el claro. Otro programa que yo decía que cada vez me recordaba más a otros países, los centros hospitalarios. Una persona que entrevistamos aquí, que en paz descanse, Jesús Candel, que hemos hablado, decía que no son centros de alta resolución, sino centros de alta derivación. Y claro, es que el propio sistema está generando todo eso. Y eso está justificando la política que estamos viendo. Efectivamente. Antonio, sí. ¿Tu valoración de todo esto? A ver, mi valoración, aunque fíjate, ¿cómo lo veo? El otro día nos vienen a decir de que el modelo está cambiando el modelo de atención primaria. Está cambiando el modelo en tanto en cuando, de que resulta que antes, anteriormente de la pandemia, un médico tenía 70 visitas y que lo que hacía prácticamente era te veía, te recetaba o te mandaba directamente al especialista. Tú llegabas con un dolor de brazo, mire usted, me duele el brazo, y te mandaba, te derivaba al especialista. Ahora lo que están pretendiendo, que si fuese así, como nos lo están diciendo, a mí me parece bien, y es el médico tener una atención más personalizada, el médico de familia, más personalizada. Quiere decirse, para eso han llegado con los sindicatos, que ya me parece bien, a un número de primeramente un cupo de pacientes, que están en torno a 1.300, y un número de visitas diarias, de visitas de pacientes, que está en torno a 35. Muy bien, eso, muy bien. Pero siempre y cuando está bien, si hubiese médicos. Pero el problema es que no hay médicos en los centros de salud. Por ejemplo, en el Paulino, el centro de que tenemos en Alcalá, el centro de salud Don Paulino, pues resulta de que ahora mismo están faltando 4 médicos. 4. Esos pacientes, pues hay que derivarlos entre el resto de compañeros, entre el resto de pacientes. Entonces, de médicos. Eso te digo, a un día normal que están faltando los cuatro médicos, pero es que casi a diario en una plantilla que haya 50 personas, pues un día se pone, tiene asuntos personales el médico, otro día tiene problemas con su hijo y que faltan al trabajo. Ese día que faltan al trabajo, los pacientes que tienen ese médico, pues obviamente lo tienen que derivar al resto de pacientes, de médicos. Entonces, la cuestión principal es que no tenemos médicos de familia y por lo tanto es bueno, pues este cambio de modelo, pues ya me parece bien, pero siempre y cuando que hubiese esa asistencia acorde con el tema. Han llegado a un acuerdo hace una semana con los sindicatos, con comisiones, UGT, SASE y algún otro más, con el respecto a la demanda y demás. Mira, hay aspectos ahí que nos parece bastante bien. Por ejemplo, uno, la inversión que han sacado del presupuesto global de la sanidad, que sea un 25%, al menos un 25% para la atención primaria. Eso, perfecto, porque estamos viendo de que, oye, si inviertes, la fidelización de los médicos, pues es otra cosa que debería de plantearse y que lo lleve a cabo la Junta de Andalucía. Cuando digo la fidelización, es algo que tú has comentado, Javier, de que hoy los médicos, los residentes, los que han hecho el MIR, pues vienen y terminan y le hacen un contrato de esto de 1.200 euros. De basurilla. Bueno, pues si tú lo fidelizas y le haces un contrato más en condiciones, pues seguramente esa persona, en vez de irse a Irlanda o irse a Francia o irse a Inglaterra, pues seguramente se quede aquí en Andalucía y se quede aquí en los centros de salud nuestros. Oye, pues eso deben de irlo mejorando. En definitiva, hay una serie de cosas que han acordado con los sindicatos que nos parece bien, pero eso hoy, ahora mismo, seguramente cuando pasen 2 años, si se lleva a cabo todas estas medidas, pues seguramente lo mismo estamos bien. Pero como digo, el principal problema es la falta esa de la demora que tenemos en la presencia de para que nos vea el médico y hoy la falta de profesionales, de médicos que tenemos en los centros de salud. Sí. El otro día hablando yo con gente de Don Paulino, gente que están allí dentro trabajando, con respecto a lo que estaba mencionando de unos 1.300, 1.400 pacientes por médico. Faltan 4. Pero es que por el mes de julio van a faltar más 6. Y se va a poner cada médico de Don Paulino casi en 1.800. Se lo dijimos también a estas personas de la dirección de parte de la dirección de Valme. Eso es una burrada. Es que hombre, todos los médicos no son iguales, pero normalmente hay unos que aman más su profesión, otros menos, que eso pasa que va que todas las profesiones. Pero el que ha estudiado medicina, evidentemente, el 100% o casi 100% ama su profesión porque eso es medicina y está jugando con la salud de las personas. Pero es que yo hablo por mi médico, que es un encanto de hombre, y yo lo veo entrar allí a las 8 de la mañana, y son las 3 de la tarde y está todavía allí el hombre. Ese hombre termina. ¿Cómo termina? Pues que no sabe si te duele un dedo y te manda para la cabeza o al revés, yo qué sé. Entonces, es lo que estaba diciendo antes el compañero, como la atención primaria. No sé cómo decirte, la palabra no me sale. Esto lo tienen que cambiar para que estas personas no tengan que estar tantísimas horas, un paciente y otro, porque es lo que ha dicho Antonio, es que ahora hay que repartir hay que repartir el censo de esos que se han jubilado, están dados de baja, lo que sea, contra los compañeros que están allí. Y te se va ya. Yo, 4 médicos menos a 1.300, ya lo tienes, 7.200. Y lo que dice la Junta de Andalucía, que no hay médico, es incierto. Hay médico. No hay médico de primaria porque pagas 1.200 euros. Y un chaval que sale de Hermín dice, no, 1.200 no. Yo me voy a Alemania, a Francia, a cualquier otro país que le están pagando y además se lo están reconociendo. Eso es lo que tiene que pensar, que sí hay médicos y salen médicos todos los años. Yo creo que esta última ha habido más médicos que la anterior, la promoción esta última. No mentí, no decir que no hay médicos. Di, no nos quieren nosotros firmar con la miseria que le pagamos a un médico. Porque esa cantidad, cuando yo me entero que se le está pagando un 1.200 euros, que tiene que ya, yo no sé cuántas guardias, para llegar a 1.600, como están haciendo los médicos ahora. Los médicos ahora le están pagando por las tardes la llamada telefónica. Hace su trabajo de consulta y por la tarde se dedica al teléfono. Y se lo está pagando la Junta y muy bien pagado. ¿Por qué no me ficha usted médico? Deja usted la consulta y ese dinero que da, dáselo usted al MIR, al que tiene que entrar ahora nuevo. No que se le van de las manos a usted, Junta Andalucía, que se van los médicos porque no lo pagáis. Y al no pagarlo, no tenéis médico. Médico hay. Sí. A mí esto me recuerda mucho al tema de la educación. Yo he visto hace ya tiempo, cuando yo era psicólogo orientador en algunos colegios de Sevilla, profesores en dos clases. Profesores en dos clases porque se ponía enfermo un profesor o una profesora, como se puede poner enfermo un médico. Es que no somos Terminators, somos personas. Y como no mandaban a un sustituto, pues el profesor con las dos clases. Esto, yo sigo pensando que esto es una estrategia. Esto es un proyecto, una forma de entender la sanidad. Claro, como no haces atractivo el tema de la atención primaria, el médico, en vez de hacer MIR, que estamos hablando de 6 años de medicina general y cirugía, más unos cuantos años de especialización, ¿eh? ¡Ojo! Que somos uno de los países más valorados como profesionales dentro de la sanidad pública. No solo médicos, enfermeros y enfermeras también, ¿eh? No, es que nos lo quitan, nos lo quitan Irlanda, Holanda, Portugal, nos está quitando sanitarios, enfermeros. Claro, como una persona que ha invertido 6 años de su vida, más otros tantos, en formarse. Bueno, yo, más una oposición, que es el MIR, que de su hábitat tiene poca, ¿eh? Que es muy dura. Dice, bueno, yo, atención primaria, pues yo no voy a elegir atención primaria porque yo elijo cardiología. Es que eso hace cuando el sistema sanitario, que es lo que están cambiando, el sistema sanitario, se enfoca de forma distinta. Atención primaria, secundaria, terciaria. Atención primaria, la que está en primera línea de combate. Si tú dejas pasar gente, estás saturando atención secundaria, que son las consultas ambulatorias, las especialidades, y como se satura eso, estás saturando la atención terciaria, que son los hospitales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué traducción tiene esto? La lista de espera. Somos la comunidad autónoma andaluza que más lista de espera tiene en muchas especialidades, no en todas. Hemos superado ya a Cataluña, que era la primera. Ese es el resultado. Entonces te encuentras con cosas que no entiendes. O sea, como una intervención quirúrgica, yo entiendo que haya prioridades, pero sea la prioridad que sea, tú no puedes estar 6 meses y 7 meses para una intervención de rodilla. Y no puedes estar un año para una infiltración. Es que no puedes estar. Bueno, ese es el modelo que nos están vendiendo, Y chicos, lo estamos comprando mucho. Yo creo que, pero ese modelo tiene nombre. Es el modelo de Estados Unidos. Va a la privada, si tiene, tú estás trabajando, te saca tu seguro, porque el Estado no quiere saber nada de la sanidad. Vete a México, vete a República Dominicana, que es el mismo modelo. O eso, a eso quieren que vayamos. Que si no tienes para comprar un producto o un fármaco oncológico, pues sencillamente te mueres. Claro. Me temo que vamos hacia eso. Un minuto para las últimas intervenciones y ya nos despedimos, compañero. Oiga, yo voy a hacer el último minuto. Yo lo único que le diría a todos los usuarios de atención primaria, que por favor pongan reclamaciones. Que pongan reclamaciones. Que muchas veces me dicen, es que una no hace nada. Una no hace nada, pero miles y miles sí. Reclamaciones todos los días, todos los días, todos los días. Y que llegue a donde tiene que llegar. Y ya veremos qué se hace. Y cuando haya una concentración, por favor, que vayan todos los usuarios. Que Alcalá es muy grande, hablo de Alcalá, porque Alcalá es muy grande y nos juntamos allí siempre cuatro gatos. Que vayan, no quedarse pasivo, no quedarse sentado en casa. Que como ha dicho el compañero, pase lo de Estados Unidos, entonces cuando lo vamos a enterar. José, pues yo sigo en la misma. Yo le digo al usuario de la sanidad pública que como no nos demos cuenta, cuando ya nos demos cuenta va a ser tarde. Hay que salir. Y no como hay algunos que se ponen a chillar en las consultas y demás. No chilles. Si no tiene culpa el médico ni el ATS, nada. Coge, te baja y pide un papelito que es para pasar una queja tuya. Y lo deja escrito. Que dice, no, eso no sirve para nada. Sí sirve. Yo lo he hecho y sirve. Me han contestado. Sí sirve la queja. Y cuando aparezcan miles y miles de quejas que tenemos, todos los pacientes de la sanidad pública se darán cuenta que esto no está funcionando. Y por favor, echan una mano a la gente que están en la calle, que se están manifestando, que queremos una sanidad digna y pública. Antonio. A ver, yo lo que desde aquí es un llamamiento, no en el caso a los pacientes ciudadanos, sino más bien a la administración, a la Junta de Andalucía, a esos facultativos que nos están dirigiendo desde arriba, ya sea la consejera o directores generales del SAS. Y es que, por favor, atiendan las demandas de por parte de los, en este caso, de plataformas, sindicatos y demás, para minimizar el impacto que estamos teniendo con la falta de médicos principalmente. Muy bien, pues Antonio Tejero, Pepe García, miembros y portavoces de la plataforma en defensa de la salud pública de Alcalá de Guadaira, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y Pablo Pan, un placer tenerte aquí, también simpatizante de la misma plataforma. Muchísimas gracias y un abrazo, compañero. Igualmente para ti, gracias por contar conmigo.